Lunes 31 de marzo. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Salmo 126, versículo del 4 al 6. En el contexto contemporáneo de nuestros países en Latinoamérica, este pasaje ofrece una profunda reflexión sobre la esperanza y la resiliencia en tiempos difíciles. En las últimas décadas, nuestros países han enfrentado y continúan enfrentando numerosos desafíos económicos, sociales, políticos y ambientales. Estos versículos pueden resonar especialmente con aquellos pueblos, comunidades y personas que han experimentado pérdidas, dificultades y sacrificios, pero que aún mantienen la esperanza de un futuro mejor. 1. Restauración y renovación. El versículo 4 habla de la restauración como los arroyos en el Nejaf, una región desértica que florece después de las lluvias. Esta imagen simboliza la esperanza de que, a pesar de los tiempos críticos y difíciles, no debemos perder la fe en que llegará un tiempo de redención, renovación y prosperidad. Para muchos, esto puede representar la esperanza de justicia social, ambiental y de recuperación económica y social. 2. Esperanza en medio del dolor. Los versículos 5 y 6 hablan de sembrar con lágrimas y cosechar con alegría. Esto puede interpretarse como una metáfora de los sacrificios, pérdidas y esfuerzos que miles de personas hacen en tiempos de adversidad, con la esperanza de que, eventualmente, sus esfuerzos sean las semillas que, aunque sembradas en suelo agreste, mañana darán frutos. 3. Resiliencia y perseverancia. El versículo 6 menciona a aquellos que van llorando mientras siembran, pero regresan con gritos de alegría trayendo sus babillas. Esto puede asociarse a la resiliencia y la perseverancia de todas las personas que no se rinden ni se desaniman, que siguen adelante a pesar de las adversidades, confiando en que sus esfuerzos darán lugar a una cosecha abundante. Esta lectura nos brinda consuelo y esperanza, especialmente en tiempos de dificultad, recordándonos que, a través del sacrificio lleno de sueños y la perseverancia, podemos proyectar un futuro de restauración y alegría de la mano de Dios. Andrea Kalmbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.